el diputado Alberto Pitrola, está presente Vilma Ripoll, tenemos a Luis Zamora. Tenemos el saludo de Graciela Agumedo, que está en este momento en la sala de sesión. Está presente Héctor Chino Carlin, por no más. Y después tenemos de la organización y la diputada Soledad Sosa. Después tenemos presentes a compañeros de la Junta Interna de SENASA, que son parte de la corriente sindical Primero de Mayo también. Está Juan Blanco y Jorge Astore, de Organización de Trabajadores Radicales. María Isabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS, Sindicato Docente de Ciudad de Buenos Aires. Jorge Adaro, también secretario general de ADEMIS. Mario Esclar, de Promoción Social, del ATE de Promoción Social. Susana Loria, Mirta Mural y Analía Blanco, que son del CISADEM de Santiago del Estero. Está Nicolás Rodríguez y Alfredo Sosa, de la Comisión Gremial Interna del Banco Central de la República Argentina. Está Fernando Bibiloni, del Centro de Estudiantes de Ingeniería de la UBA. Martín Bruna, de CTA Capital. Manuel Gutiérrez, de la Federación Nacional Docente, de ADEMIS. Andrés Machuca, de SUTEBA Matanza. Gabriel Galeano, secretario adjunto de la Comisión Interna del Fuero de Trabajo del Poder Judicial. Claudia Álvarez, de la Comisión Interna del Fuero Penal. Susana Acarola, de PULTS. ATE Sur, Rompiendo Cadenas. Cuerpo de Delegados de Línea 60. Está el compañero Héctor Cáceres, también del Cuerpo de Delegados. Cuando fue al juzgado, compañero también de aquella gloriosa lucha de los compañeros de la 60. Jonathan Aguilar, delegado de la Comisión Interna de Telecentro. Néstor Correa, de AGD UBA. Nicolás Quiroga y Pablo Ibusirk, delegado de FOETRA. Carlos Cerrezuela, delegado general frigorífico rioplatense, lista roja. Compañeros sumariados del programa Primera Infancia, Movimiento Popular La Dignidad, Rolmina del Pla, de la secretaria general de SUTEBA Matanza, Iliana Celotto, secretaria general de AGD UBA, Alfredo Cáceres, secretario general del SUTEBA de Tigre, Gisela Santana, ATE Regional Norte, ATE INTI. Les pido a los compañeros que no se han anotado que se agreguen a la lista, así después los vamos nombrando. Por otro lado, en las solidaridades tenemos también al Sindicato Petroquímico de Tierra del Fuego, a través de su secretario general, José Leguizamón. Y tenemos presente al compañero Pollo Sobrero, de la Unión Ferroviaria de Aedo. General de la CTA Córdoba, y están los compañeros del SUTES del Tierra del Fuego, que han venido en la delegación de... Y también tenemos la corriente clasista de Salamanca, la Junta Interna de Arte Serasa, ya lo había dicho. Estamos anotando por varios lugares. Compañeros de la Comisión Interna No Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Comisión Interna de ATE de la Comisión Nacional de Energía Atómica, está el compañero Godoy, secretario general del ATE Nacional. Bueno, compañero, le cedo la palabra al compañero Catela para que haga una explicación de este proceso. Y adelante. Bueno, nosotros con los compañeros definimos venir en una cantidad significativa, porque primero no creemos ser los primeros en sufrir este tipo de ataque, tanto de procesos judiciales como de persecuciones. Sí, para los trabajadores de la administración pública es un hecho muy grave, las condenas de manera irregular que hemos tenido en diciembre, condenas que no están firmes y que a pesar de eso, el gobierno de la provincia, primero con Fabiana Ríos y ahora con Roxana Bertone, siguió adelante con el pedido de la exoneración y tuvieron su primer sentencia en el juicio por exclusión de tutela sindical el jueves pasado, que fue rápidamente difundido por los medios, a pesar de que a nosotros se nos notifica recién el día martes, oficialmente. El mismo día que nosotros éramos notificados, o se notificaba a los medios, mejor dicho, hubo una ampliación de fundamento en la causa madre, que es la causa de diciembre, en la cual se demuestra claramente que el fallo es inconstitucional, y acá voy a hacer un paréntesis que para nosotros es muy importante, porque quien está detrás de los procesos de los trabajadores estatales en general se llama De Gama Soler, Javier De Gama Soler. Javier De Gama Soler fue secretario de Galeano en el juzgado que debió investigar el hecho de la AMIA, va a ser llamado a indagatoria ahora el 16 y está haciendo todo el trabajo sucio para poder lograr no ser desaforado, porque tiene muchas probabilidades, como el resto de lo que le reabrieron la causa, de quedar imputado y procesado por uno de los crímenes más aberrantes de nuestra historia. Ese dato para nosotros no es menor, porque en nuestra delegación, por ejemplo, se encuentra también el compañero Alejandro Marín, que es delegado, que es director, vicedirector de una escuela, a quien le inventaron causas y pretendieron removerlo del colegio. Y a partir de la movilización de la comunidad educativa, se logró que no se lo desplace del cargo. Pero ya venimos con antecedente en Tierra del Fuego durante estos 8 meses, porque tenemos, por eso decíamos que la persecución es más global en la docencia. Tenemos 14 compañeros docentes de Río Grande denunciados por un puntero político de la agrupación de la presidenta de la Cámara Legislativa del Frente para la Victoria, Miriam Martínez, a quien le iniciaron causas penales, y obviamente que si prosperan las causas penales avanzan los sumarios administrativos. Primero fueron 6 docentes supervisores de carrera, muchos de ellos de 30 años de carrera, que fueron separados sin ninguna causa de sus cargos para poder introducir lo que nosotros llamamos la partidización del sistema educativo. Y a partir de ahí empezaron a entregar cargos, rompehuelgas, cargos por fuera del listado, cargos que son innecesarios en el sistema educativo, pero que son necesarios para el control político del sistema educativo. Y nosotros lo que estamos pagando, en definitiva, es la amenaza velada de Roxana Bertone, que al inicio, digamos, de su gobierno dejó a 200 talleristas de cultura en la calle. Nosotros enfrentamos rápidamente su despido. Luego vino toda una lucha estatal muy larga, que a partir del 2 de marzo tuvo una campe en Ushuaia que fue desalojado, y en eso también nos piden nuestros compañeros y en particular nuestros abogados que hagamos hincapié. El acampe de Ushuaia, que llevaba 3 meses, fue desalojado sin orden judicial. Fue desalojado solo con la actividad policial, con la decisión del comisario Moreira, que vendría a ser el nuevo juez plenipotenciario de la provincia, que puede definir absolutamente todo al margen de la justicia provincial. Ese hecho es grave, dado de que no solo nos desalojó, nos quemó el acampe, sino que además, a partir de esos hechos, muchos de nosotros tenemos otras causas porque se nos acusa de atentado y resistencia a la autoridad, que es en definitiva porque, por lo que fuimos condenados. ¿Qué es atentado y resistencia a la autoridad en Tierra del Fuego? Defenderte en el medio de la manifestación cuando avanza el antimotivo. Eso es atentado y resistencia a la autoridad por la cual fuimos condenados y en definitiva arranca en el proceso de exoneración. Yo, para terminar, seguramente mis compañeros podrán agregar algunas cosas más. Nosotros también venimos a traer un mensaje muy claro. Nosotros no nos van a doblegar. No van a poder, a partir de estas determinaciones, en principio, quebrar a nuestra organización. Porque le guste a Rosana Bertone o no le guste la conducción del sindicato docente y la CTA autónoma, la eligen los trabajadores y la van a volver a elegir los trabajadores. No va a ser ni Rosana Bertone ni un juez provincial ni federal quien defina quién va a conducir a los trabajadores de la educación. Nosotros, con mucha humildad, creemos que es un problema que ya se está propagando en toda la Argentina y que es un antecedente que bajo ningún punto de vista puede quedar para el movimiento sindical y que apunta a la libertad democrática. Y entonces pedimos un esfuerzo a todas las, y compromiso a todas las organizaciones presentes y a, lo que no, y a las que no están, para poder lograr, en principio, que se anule nuestro juicio de diciembre, que está apelado. Para eso todas las presentaciones de amicus curiaes y todo lo que está, digamos, en posibilidad de hacerlo. Ustedes tienen mucha más experiencia que nosotros en este tipo de cosas. Estamos abiertos y deseosos de recibir la solidaridad, las opiniones, para poder enfrentar un proceso que no le tenemos miedo, lo asumimos con la responsabilidad colectiva que tenemos, pero que entendemos que puede ser un precedente que quede para el conjunto, y eso nos llena de responsabilidad. Por eso estamos abiertos a escuchar todas las opiniones, porque entendemos que esta causa no es nuestra causa, sino que es una causa mucho más general y colectiva, y por eso obviamente que el pedido y la apertura para eso. Nosotros entendemos que esto no es un problema ni personal ni con nuestra organización. Tienen que hacer pasar los despidos, hacer pasar los tarifazos, hacer pasar el ajuste, y todo este plan macabro no pasa sin represión. Y entonces, evidentemente, este es uno de los tantos pasos que se dan en ese sentido, y nosotros venimos a poner nuestro granito de arena para resistir el ajuste tanto de Macri como de Bertone. Nosotros resistimos ambos ajustes desde el inicio del gobierno de Macri y desde el inicio del gobierno de Bertone, obviamente. Así que eso un poco, no sé si los compañeros quieren agregar alguna cuestión que me haya olvidado, o si no, le damos la palabra al resto de los... Le damos la palabra a Norita, entonces. Sí. Yo, como sabrán, hoy es jueves y ya dentro de un ratito tengo que marchar a la plaza. Y porque estamos en la plaza hace 40 años, hoy podemos estar acá con toda nuestra fuerza y convicción para apoyar a todos los trabajadores de nuestro país. Decir que basta de injusticias, de persecuciones, y además en este momento el tema de los docentes es en todo el país. Nos preocupa, nos duele lo que está pasando, nos duelen los despidos y todas las persecuciones que hay. Nos duelen los tarifazos, porque nos toca también a todo el país. Y tenemos que seguir luchando y tenemos que salir adelante. Sabemos que si en 40 años primero enfrentamos una dictadura cívico-militar, religiosa y económica, ¿por qué ahora no vamos a enfrentar a este gobierno fascista, ¿no? Entonces, que está tratando de destruir el país. Ya destruyó y ya desaparecieron todos los espacios dedicados a los derechos humanos. Y día a día vemos que hay más espacios también devastados. así que le apoyo también a Mirta Maravalle, que no pudo venir. Y las madres, sabemos que todas queremos que el país marche con justicia social, que era lo que querían nuestros hijos e hijas, y por eso levantamos las banderas de ellos y decimos todos los días que aquí están con nosotras. Así que 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre. La verdad que detrás de todo esto hay una clara agudización de la criminalización de la protesta en nuestro país, que es un tema que venimos padeciendo hace mucho tiempo y que seguramente va todavía a llevar y cobrar nuevas víctimas, decimos nosotros, entre nosotros, los trabajadores, los que estamos en la calle, los que luchamos, porque, como dice Horacio, no hay posibilidad ninguna de que este ajuste pase si no es con represión, con cárcel, persecución a los luchadores populares. Queda claro que, más allá del signo que sea el gobierno anterior, el gobierno que está, gobierno de la provincia de un signo, gobierno nacional del otro, pero a la hora de ponerse un objetivo, que es cortar la posibilidad de que los trabajadores nos pongamos de pie dignamente y enfrentemos el ajuste solamente en defensa propia, porque ni siquiera estamos planteando, todavía no nos da el grado de dispersión que tenemos, que hay que ser autocrítico respecto al tema, no nos da para pensar en pasar a las ofensivas, solamente defender que no nos metan preso, que no nos repriman, que no nos quiten los derechos adquiridos, no nos modifiquen leyes, no nos cambien y no se siga profundizando esta distribución regresiva de la riqueza. Solamente por esa razón, enseguida, nos ponen en el banquillo de los acusados. Y claro, bueno, como dice Horacio, está de moda destituir, dar golpe de Estado a presidentes. Lo que pone la gente, los trabajadores lo tienen que sacar los trabajadores. Este es un lema de nuestra central. Lo que ponen los trabajadores y votan los trabajadores, porque tenemos voto directo y secreto, lo sacan los trabajadores. Sin embargo, Horacio lo quiere echar con un decreto de un juez, un fallo de un juez y una decisión del gobierno de Tierra del Fuego. El gobierno en general de Tierra del Fuego, ¿no? Porque todo esto empezó con la gobernadora anterior, Fabiana Río. Llevó hasta las últimas consecuencias la situación y ahora lo está ejecutando la gobernadora actual, que aparentemente aparece frente a la opinión pública como rivales en las elecciones, se dicen de todo, para ver quién le gana a quién, y resulta que después, cuando llegan al gobierno, en definitiva son parte de esta casta política, con honrosas excepciones, obviamente los compañeros aquí que están sentados en representación de los distintos partidos que están aquí en esta sala, son parte para nosotros de los luchadores, pero en general tenemos una casta política en la Argentina que se alterna en el gobierno, en esta gobernabilidad del sistema capitalista, que tiene como objeto terminar con cualquier tipo de beneficios y derechos que tenemos los trabajadores. Ayer, anteayer, dábamos una charla, debate con Daniel Jofra, que es el secretario general del sindicato aceitero, y con el Pollo, ahí en la CTA, en la calle Lima. Y yo decía que el conflicto es generado por la patronal, los gobiernos y los patrones son los que tienen la iniciativa del conflicto gremial y social en Argentina. No somos nosotros quienes podemos planificar todavía el conflicto, decir, bueno, vamos por esto, porque obviamente estamos en una situación de defensiva y de resistencia ante la política de ajuste. Por lo tanto, la actuación de los compañeros en Tierra del Fuego, desde el punto de vista del sentido común, desde el punto de vista de los derechos legítimos, que no están escritos en la ley que maneja el juez, que falla por la exoneración de Horacio y los demás compañeros y compañeras, que no está escrito en la ley que maneja la gobernadora o la gobernadora de Tierra del Fuego, pero que es para nosotros la ley de la vida, es decir, es una reacción dialéctica, te atacan y vos te defendés, porque eso es natural. Los trabajadores resuelven en la asamblea y los dirigentes tienen que ir a la cabeza de la resolución de los compañeros. Y los compañeros resuelven en la asamblea que hay que ir a ocupar pacíficamente la casa de gobierno y los compañeros van a la cabeza porque no se concibe de otra manera en nuestra central que las cosas sean diferentes. Que vayan los compañeros y que los trabajadores se queden. Por eso hoy está con la cabeza en la picota el compañero secretario general, más otros compañeros delegados, pero obviamente apuntan directamente a la máxima representante. No es casual esto, no es casual. No es tema, no, porque bueno, tomaron la casa de gobierno, rompieron algún escritorio. Acá se robaron todo, no en estos últimos 12 años. Hace más de 50 años nos vienen afanando a cuatro manos al pueblo argentino, nos vienen escumando, nos vienen, y bueno, y han matado, asesinado a los hijos de las madres, a los nietos, a los luchadores en nuestro país. Sistemáticamente nos matan a algún compañero luchador, aparte de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Y sin embargo, hay tipos que todavía gozan de absoluta impunidad y caminan por la calle sin ningún problema. No hay una ley pareja para este tipo de cosas. Sí la hay en favor de ellos. Son la clase dominante y llevan adelante desde una concepción de clase, que la clase que domina en la Argentina, llevan adelante esta persecución y esta cacería, porque no es otra cosa. Es una persecución y una cacería. Y están dispuestos a avanzar hasta la última consecuencia. Este es el principio de lo que va a pasar con este gobierno, que va por la eliminación del código de la ley de contrato de trabajo, por una nueva ley de reforma laboral que va a ser terrible, que va por el tema de cada vez menos beneficios, que va por un tratado de libre comercio que quiere destruir todo lo que tiene que ver con los bienes comunes, con la legislación laboral de la Argentina, que va por destrozarnos el poder adquisitivo a los trabajadores y que va por arrodillar, como ya vivimos en la década del 90, a una cantidad de dirigentes políticos y sindicales para que sean cómplices de esta entrega. Nosotros tenemos que decir fuertemente que hay que parar esto. Y para parar esto, compañeras y compañeros, hay que dejar de lado miserias que tenemos, hay que dejar de lado sectarismos, hay que dejar de lado cuestiones personales para poner por encima los intereses de los compañeros. Y me parece que, en ese sentido, es fundamental construir la unidad más amplia para enfrentar esta política. Acá no se puede joder. Esto va a fondo. Y por lo tanto, nosotros no podemos titubear a la hora de decir, ah, no me siento porque está fulano, porque está mengano. Me parece que nosotros tenemos... Yo me comprometo como secretario general de la CTA, ya alguna conversación he tenido, voy a comprometer a la CGT y a la otra CTA por el tema de Horacio. Horacio mañana va a venir a la marcha federal, yo lo invité para que venga conmigo en la cabecera de la marcha. Me parece que hay que poner ante todo el país, ante todo el mundo, la situación que vivimos acá. Nosotros hemos pedido una entrevista, que no alcancé a comentar, lo vimos ya aquí, una entrevista con el director de la OIT aquí en la Argentina. Ya tenemos concedida la entrevista, porque vamos a hacer una denuncia internacional por el tema. Si nosotros no vamos a rendirnos frente a esta situación. Nos damos por hecho que ya esté exonerado y que el compañero no tenga más el cargo. De ninguna manera vamos a aceptar esto, ni de él ni del resto de los compañeros. Entonces, me parece que a todas estas acciones que podamos hacer, donde está presente acá Vicky, que creo que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que seguramente sacarán una declaración fuerte en contra de esta decisión para intentar revocarla, pararla, para que no avancen. Pero me parece que la única garantía de que Horacio no termine condenado no terminen en la situación que ellos la quieren poner y los compañeros, es la movilización y la unidad de las organizaciones, de los trabajadores y la movilización popular, acompañada por todas las acciones que podamos hacer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la OIT, que vamos a hacerla, que la vamos a llevar adelante, pero la tenemos que acompañar con la lucha y en esa lucha tenemos que estar todos. Nosotros nos comprometemos, obviamente porque somos de la misma central, pero aparte, porque como dice él, este no es un problema de Horacio Catena, es un problema de todos los luchadores de nuestro país. Si pasa el caso de él, estamos todos con un numerito puesto para ir a terminar en las mismas condiciones. Nosotros no podemos permitir que si a un dirigente nacional de una central reconocida, porque somos ahora una central con personería en nuestro país, lo terminen exonerando, sacándole los fueros e intentándolo meterlo, el otro paso meter de cana, porque es así, esto no van a andar con chiquitas. Va a ocurrir que van a intentar amedrentar la conflictividad social con este tipo de cosas. Así que bueno, eso decirle y ponerme a disposición de todo lo que sea para evitar. Compañero, tenemos la presencia de Jorge Cardelli, secretario de Cultura de la CTA y Federación Docente. Tenemos a Carlos Chile, organización de la CTA Autónoma. Natalia González, secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA Matanza, del PTS. Melina Rojas y Cristina Chiste, de la Mesa Nacional del CTA. Néstor Piri, delegado del SUBTE de Línea C. Manuel Gutiérrez, de ADEMIS CTA. Hay solidaridad del compañero Perro Santillán de Jujuy. Está presente el compañero Cristian Castillo, dirigente del PCR, de izquierda. La compañera Laura Marrone. La compañera Laura Marrone, del Bloque de Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, FIT, Izquierda Socialista. La compañera Sofía Rocha, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA y vicepresidenta de la FUBA. Y ahora, compañero, le vamos a dar la palabra al compañero Hugo Godoy, secretario general del ATE Nacional. Hola. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hemos venido una delegación de miembros de la conducción nacional de ATE, con el compañero Leo Vázquez y con el compañero Federico Chechele, a transmitirle a los trabajadores docentes, a los trabajadores camioneros, a todos los trabajadores procesados por luchar y condenados por estas condenas absolutamente anticonstitucionales que refería Horacio, a expresarle la solidaridad, el acompañamiento, la decisión de pelear para volver atrás con estos dictámenes judiciales y del Poder Ejecutivo de la provincia de Tierra del Fuego. Tuve oportunidad, cuando compartimos lo que fue ese campamento de 90 días que protagonizaron las compañeras y compañeros, de explicitar esto. En Tierra del Fuego no hay solamente medidas de ajuste fiscal en la provincia. Hay una decidida actitud de mimetización con las medidas de tercera reforma del Estado que se aplica en el orden nacional por parte del presidente Macri, y que la gobernadora Bertone, siendo del Partido Justicialista, aplica de igual manera. La principal barrera que tiene el poder para llevar adelante esta tercera reforma del Estado y este plan en curso somos los trabajadores organizados. Y por eso es que estas decisiones judiciales y esta decisión del Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego apunta fundamentalmente no solamente a castigar a Horacio, a los 17 compañeros y compañeras que están en esta situación, sino que son el principio de una política aleccionadora hacia el conjunto de los trabajadores y que busca construir consenso social en la sociedad para que quienes salimos a la calle seamos juzgados y condenados por esta justicia del poder. Es paradójico, ¿no? Quien fuera secretario del juez en un caso de impunidad como fue el atentado a la AMIA, lleva años de absoluta impunidad. Ese mismo secretario del juzgado, ahora convertido en juez, en cuestión de meses acelera una causa y condena sobre los trabajadores. Esta es la justicia del poder. Esta es una justicia que tiene una decidida orientación política, que no tiene que ver con lo partidario, que tiene que ver una decisión política de quebrar la resistencia de los trabajadores y también avanzar sobre nuestras organizaciones. Quieren no solamente reprimirnos, quieren ilegalizarnos. Y por lo tanto, para nosotros, para todos nosotros, es un objetivo a lograr que se dé marcha atrás con estas condenas judiciales y con estas condenas dictaminadas por el Poder Ejecutivo de la provincia de Tierra del Fuego. En ese sentido, desde ATE, así como en cada uno de los 5 paros nacionales que a lo largo de este año hemos realizado contra estas políticas y estuvo incorporada el reclamo de desprocesamiento de todos los trabajadores y luchadores populares, de igual manera decimos que hoy se agrega una bandera más a nuestros objetivos, a nuestras medidas de fuerza que quizás estén cerca antes de que termine este mes de septiembre con nuevas medidas de acción. Y que sin duda esta nueva bandera, que es el desprocesamiento y el reconocimiento de los derechos de fuero gremial para los trabajadores, docentes y camioneros de la provincia de Tierra del Fuego, va a ser uno de nuestros estandartes. En ese sentido, todo nuestro compromiso, toda nuestra decisión y la certeza de que la unidad no se declama, la unidad se construye en la acción cotidiana. Y en ese sentido, una vez más, estamos aquí con ustedes, acompañándolos en esta iniciativa, en esta conferencia de prensa y en todas las decisiones que ustedes consideren necesario para apoyarlo en su justa lucha. Gracias. Compañeros, le pasamos la palabra al diputado Néstor Pitrola. Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros necesitaríamos expresarnos pronto a los diputados. Igual por Soledad Sosa voy a hablar yo también. Estamos escapados de la sesión. Venimos de presentar la posición de la izquierda obrera y socialista frente al golpe en Brasil, que consideramos parte de una ofensiva continental contra los trabajadores. Te pronunciamos también sobre la situación de Venezuela desde el punto de vista de una salida de la clase obrera a la crisis de estos regímenes y no a la salida que vino a impulsar Obama con Macri, con los Capriles, con los Temer en América Latina. Lo digo porque estamos calentitos, venimos de ese debate y esto que estamos discutiendo acá tiene mucho que ver. Nosotros, hoy recibimos con los brazos abiertos al compañero Catena, a todos los compañeros que lo han acompañado. Y tengo acá cuatro proyectos que hemos presentado en distintos momentos. Por el tema de las detenciones ilegales, por el tema de la patota camionera que los atacó, por el tema del paquete de leyes de Bertone, que para nosotros es emblemático, como lo es el ajuste de Alicia Kirchner en Santa Cruz. El jueves que viene, día 8, los invito a todos, por favor, agéndenlo, porque como estamos hoy por los compañeros del SUTEF y de Tierra del Fuego, vamos a estar aquí el jueves que viene a las 16 horas en la sala 5 con 10 delegados petroleros despedidos en la línea del último fallo de la Corte, despidiendo cuerpos de delegados que no son avalados por la cúpula sindical y luchando contra la descarga de la crisis sobre los trabajadores. Yo creo que se ha marcado muy bien acá por parte de distintos compañeros que estamos enfrentando una disputa de bloques políticos capitalistas que incluso parecen adelantar las elecciones como resultado de que el gobierno nos pega una y cada medida que toma estamos peor y está políticamente peor, pero se disputan una salida a bloques que han gobernado con la represión en el gobierno pasado, que ahora con sus gobernadores acompañan el ajuste, y creo que tenemos que reforzar esta lucha de los compañeros de Tierra del Fuego para arrancarlos de las consecuencias de la represión, pero también por la perspectiva que marchan. El viernes vamos a marchar en la marcha federal con una columna independiente, justamente marcando esta perspectiva, que la clase obrera se tiene que poner en pie independiente de los bloques capitalistas que se están disputando en el Parlamento y en la política nacional. Y que no nos cabe ninguna duda, esta CGT bastante poco unificada viene acompañando y dando la espalda sin convocar un paro nacional, sin convocar un plan de lucha, que sería la cobertura que necesitamos para todas las huelgas de abajo, como con los compañeros de Tierra del Fuego. La reciente represión sufrida por los obreros azucareros en el Ingenio del Tabacal en Orán. Esta mañana 500 policías fueron a desalojar un asentamiento en Esteban Echeverría. Es decir, están preparando el Estado para choques decisivos y bueno, arrancar a los compañeros de la exoneración, del desafuero, de los procesos penales, para nosotros es una bandera central. Bueno, muchas gracias. Le cedemos la palabra a la diputada Victoria Donda. Bueno, muchas gracias. Esta presencia lo que quiere mostrar es nuestro acompañamiento a la lucha de los trabajadores en Tierra del Fuego. Sin lugar a dudas hay un proyecto político en marcha, político y económico, que lo que busca es poner de rodillas a quienes con su esfuerzo y con su trabajo son los que realmente hacen grande este país y generan riquezas. Que esto lo intenten hacer los sectores dominantes no es ninguna novedad. Parece que lo que hay que hacer es aunar las fuerzas, que en la división ellos encuentran un caldo de cultivo para ponernos de rodillas, y que la responsabilidad que tenemos nosotros es mostrar que en la unidad encontramos la fuerza para de pie poder decirles que vamos a seguir peleando por nuestra dignidad y que no damos ni un paso atrás en los derechos que nos corresponden. Gracias. Oscar Martínez, sigue la línea. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Simplemente reafirmar también en este espacio el compromiso que tenemos con la lucha que vienen llevando adelante los trabajadores de la educación pública en Tierra del Fuego, junto con el resto de los trabajadores del sector público y que han sido lamentablemente víctimas de durísimos ataques a través de la implementación de leyes que ha llevado adelante el actual gobierno, a través de la persecución que iniciara el gobierno anterior y que continúa el gobierno actual. Pero también queremos aclarar que cuando se habla de la justicia en Tierra del Fuego se habla de una casta privilegiada que hace muchísimos años viene acumulando cada vez más poder económico y político y que a partir de allí ejecuta las acciones y las decisiones que necesitan los gobiernos para avanzar justamente en su pretensión de evitar los reclamos, de acallar las voces, de frenar la movilización popular y sobre todo de los trabajadores. Para nosotros, como para todos los que seguramente compartimos este espacio, hay una sola clase, la clase obrera, y también hay una sola lucha, que es de todo el movimiento obrero. Así es que la lucha de los trabajadores de la educación pública en Tierra del Fuego, como la lucha de los trabajadores en cada lugar del país y del mundo, es también nuestra lucha y comprometemos, como lo hemos venido haciendo, todo nuestro apoyo, nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad en cada una de las medidas que sean necesarias. Simplemente eso, saludar este encuentro, este espacio, a los compañeros convocantes, agradecerles que nos hayan informado de que se realizaba y obviamente, como lo decía, a disposición, que ha sido siempre nuestra posición desde el lugar que hoy nos toca ocupar en el movimiento obrero y hoy aquí en la Cámara. Gracias a todos. Le pasamos la palabra al compañero Cristian Castillo. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos acá con la compañera Miriam Bregman. Obviamente para repudiar lo hecho por el gobierno de Tierra del Fuego, creo que tanto en el norte, en Jujuy, con Gerardo Morales, como en el sur, en Tierra del Fuego, son las dos provincias donde estamos teniendo más acciones represivas sobre los trabajadores, sobre los luchadores. Y este caso en particular es emblemático por lo que significa desaforar a un compañero dirigente de un sindicato que ha venido luchando, que ha dado una lucha de largo aliento contra uno de los ajustes más brutales que se están aplicando en el país. Y entonces creo que es una obligación elemental participar trayendo toda la solidaridad, dando todo el apoyo y reclamando a que el conjunto de las centrales sindicales deberían pronunciarse en forma inmediata y llamar a acciones conjuntas para revertir esta decisión del gobierno, ¿no? Y creo que acá se muestra cómo los que discuten y dicen que tienen proyectos distintos, sin embargo, a la hora de atacar y reprimir a los trabajadores, lo hacen en común, ¿no? El plan de Macri a nivel nacional, lo acompaña completamente Bertone, supuesta opositora en la provincia de Tierra del Fuego. Así que repudiar este nuevo acto de ataque a los trabajadores, consideramos el ataque al compañero un ataque al conjunto de la clase obrera y nuestra disposición, como lo hemos hecho con toda la lucha de Tierra del Fuego, a participar de todas las medidas de lucha, acciones y medidas de solidaridad. Así que bueno, toda la solidaridad, el apoyo al compañero Horacio. Muchas gracias. Sigue el compañero que ha sufrido también la criminalización de la protesta, el compañero Hoyos Obrero de la Unión Ferroviaria de Aedo. Gracias, compañero. Nosotros hace poco tiempo fuimos con una comisión de grandes compañeros a Ushuaia cuando nos enteramos que había empezado esto. Estaba Nora, estaba un compañero que no está, pero va a estar siempre, Cachito. Y varios compañeros nos reunimos con funcionarios de la gobernación. Y la verdad que me llamó la atención porque cuando nos reunimos con todos estos funcionarios, nos planteaban, viendo la Norita, que ellos habían peleado mucho por los derechos humanos. Y nos hablaron de las bondades de la militancia dentro de los derechos humanos. Y cuando salimos de esa reunión, en la calle vimos otra cosa, totalmente distinta. Vimos un video que ojalá pudiéramos todos reproducirlo para que todos vean cómo actúan bandas a la madrugada cuando desalojaron el campamento de los compañeros, con la policía mirando y protegiendo a una patota que fue a destrozar el campamento de los compañeros a las 3 de la mañana. Hemos visto cómo a los compañeros lo fueron a buscar, como a algunos compañeros que fueron detenidos, después lo fueron a buscar como en la época de la dictadura, a las 2, 3 de la mañana. Vimos cómo muchos dirigentes a las 9 de la noche tenían que ir a su casa, como si hubiera un estado de sitio. Y vimos la persecución que sufrieron estos compañeros. Ahora, cuando veíamos esto, también veíamos otra cosa. Veíamos una clase con dignidad, con dirigentes con dignidad, que lo que estaban enfrentando era el avance de la gobernadora del Frente para la Victoria contra los trabajadores. Porque el problema de fondo que hubo acá es que los compañeros estaban defendiendo contra el avance de una gobernadora del Frente para la Victoria que quería quitarle conquistas a los trabajadores. Ese es el nudo. Y por eso no es casual que tanto ella como Macri estén avanzando contra distintos dirigentes, porque en estos días se va a discutir una nueva ley de flexibilidad laboral. Ya tienen garantizado un sector de dirigentes gremiales que con la plata de las obras sociales se cayeron la boca, entonces a los compañeros que resisten tienen que acallarlos, como sea, con represión, con cárcel o con lo que sea. Porque lo que estamos enfrentando es eso, estamos enfrentando directamente al gobierno de los CEOs y a un gobierno de un sistema que quiere acabar con todas nuestras conquistas. Son muy cortitos porque la verdad que es un honor, y lo digo de verdad, poder estar con compañeros y que se hayan comprometido, compañeros que no pensamos igual, a acompañarlo, Horacio. Está de más decir que nuestro gremio, vos ya lo sabés, y mi partido de Izquierda Socialista va a acompañar en todo, pero lo vamos a hacer en el marco de un respeto total, acompañando todo lo que decidan allá en Tierra del Fuego. Todo lo que ellos decidan, nosotros vamos a tratar de llevarlo adelante. Y con todos los compañeros que estamos acá, creo que podemos dar una pelea muy importante, porque se vienen tiempos complicados, y es como decía recién, no recuerdo qué compañera, creo que fue Pablo, hay que dejar las miserias, hay que dejar de mirarse el ombligo, porque de verdad, ahora vienen por todos nosotros. Y cuando vengan por todos nosotros, no nos van a preguntar si somos maoístas, trotskistas, marxistas, leninistas, o todos los istas que existen en este país. Y es hora que nosotros también acabemos con el infantilismo, y entendamos que nosotros estamos en una trinchera y que todos los demás están en otra. Muchas gracias. Un aviso antes de que sigan, porque hay un montón de compañeros que queremos escucharlos. El sábado a las 10 de la mañana en el local de AGD hacemos una reunión para poder coordinar las distintas ideas, iniciativas y acciones. Están todos invitados y comprometidos. Estamos filmando a todos. La dirección del local de AGD UBA es Chile 2181, entre Rincón y Pasco. ¿A qué hora? Compañero, 10 de la mañana. Jadir, el Junta Interna de ATEC, de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Buenos Aires, Junta Interna de ATEC, Ministerio de Economía, Comisión Interna del Banco Central, Comisión Interna No Docente de Sociales, está presente Alejandro Pérez, del Secretario de Prensa, CTA, Brown, Perón, y hay una adhesión de COP, La Brecha. Ahora continuamos con el compañero Jorge Cardelli, por favor. Mañana, Córdoba, 1345, los compañeros de... De docentes sumariados de la capital federal de ADEMIS convocan una conferencia de prensa donde también seguramente está el compañero Horacio. Bueno, no, yo muy cortito porque lo de Horacio se enmarca en una lucha que ahora en los últimos días hemos visto que ha tomado fuerza, porque está claro que este gobierno tiene muy clara conciencia de que un enemigo muy fuerte para ellos son los educadores, son concretamente los docentes. La realidad es que él conoce un poquito la historia de este país, y si hay una fuerza de trabajo que luchó con mucha fuerza contra la dictadura militar, contra el gobierno menemista, fue justamente la docencia argentina. Hoy de vuelta la docencia ganó la calle, y hay que decir que en Tierra del Fuego, a partir de los compañeros de SUTEP y a partir con el compañero Horacio, esta lucha tomó una fuerza importante y ha sido una lucha señera en el país. No quiero dejar de nombrar, capaz que seguramente lo va a decir ella, pero la otra lucha señera en nuestro país ha sido la lucha de los docentes Santiago del Estero, a cual aquí está su secretaria general, la compañera Cecilia Denis. Un gobierno salvaje, tan salvaje como el de Bertone, que durante meses han estado de paro y realmente inclusive han sufrido la persecución interna al interior del propio sistema educativo. Y hoy también en la provincia de Misiones tenemos otro compañero docente, también perseguido, que es el compañero Rubén Ortiz. Quiero decir que tanto Rubén Ortiz como el compañero Catena son los secretarios adjuntos de la Federación Nacional Docente. Es decir, en este sentido hay una lucha creciente, y en el caso de Tierra del Fuego es importante decirlo, porque la lucha de los compañeros docentes está absolutamente articulada con la lucha de los campesinos de la zona por la lucha por la tierra. Así que bueno, simplemente quería decir esto, que el proyecto macrista, que tiene varias dimensiones, y que en el plano de la educación se manifiesta con fuerza, y esta represión también apunta fundamentalmente a acallar una lucha que seguramente va a ser creciente, como ha hecho historia en nuestro país, que es la lucha docente. Hay una adhesión de tendencia piquetera revolucionaria. Sigue con su palabra la compañera Romina de Pla. ¿Salió bien? Bueno. Juan Carlos Jordán. ¿Hay algo? Bueno, hemos venido junto a la compañera Laura Marrón en nombre de Izquierda Socialista a traerle todo el apoyo al compañero Horacio. Como bien él dice, es un ataque no solo a él, pero el ataque a él es muy importante porque él es el dirigente más sobresaliente de la Unión de Gremios, que ha venido enfrentando el ajuste de Bertón en el primer semestre, que ha sido un ejemplo nacional de cómo se dan la lucha con los planes de lucha. Y también Horacio representa nacionalmente al sindicalismo combativo, al sindicalismo que no se vende, al sindicalismo que lucha, que no pacta. Es un ataque entonces al sindicalismo combativo, y sí, en el plano más general, un ataque al conjunto de los trabajadores, piense como piense, que se digne enfrentar el ajuste del gobierno nacional y de los gobernadores. Por eso es muy importante que, a pesar de la diversidad, nos encuentre a todos hoy impulsando esta campaña nacional que tenemos que hacer, porque lo que viene ocurriendo en Tierra del Fuego es repudiable de todo punto de vista. Hace poco tuvimos en este mismo lugar con los 5 compañeros que habían sido detenidos, también de la Unión de Gremios, el compañero Horacio Gallego, José Alejandro Gómez, el compañero Camacho. Y en esta partida de ataque al movimiento obrero y a los que luchan están todos. Como bien recién lo describía también Horacio, a la supuestamente progresista Fabiana Ríos, a la gobernadora Fabiana Bertone, que hizo campaña contra el ajuste y contra la derecha, la niña mimada de Macri, que cuando Macri anunciaba el protocolo antipiquete a nivel nacional, la alumna privilegiada encendía, ahora nos enteramos que sin orden judicial, prendía fuego a un acampe pacífico de trabajadores y de jubilados. Y también tenemos a la Corte Nacional, que con su fallo vergonzoso limita el derecho de huelga. Y a un gobierno de Macri que quiere atacar al movimiento obrero, pero que no está solo, porque cuenta con el apoyo del grueso del peronismo, con Sergio Massa, con la centroizquierda, y centralmente con la tradición de la CGT, porque cuando a veces se dice no nos falta unidad, a veces estamos divididos, no podemos levantar la cabeza, no, lo que hicieron los compañeros de Tierra del Fuego es heroico en el primer semestre. Y lo que hicieron los compañeros docentes de Santiago del Estero en el primer semestre fue heroico. Y lo que hicieron los compañeros de Santa Cruz en el primer semestre es heroico. O sea, pruebas y voluntad de lucha de la clase obrera a nivel nacional ha habido y hay de sobra. Y podríamos decir que el fallo de la Corte tiene que ver con el repudio popular al tarifazo y no por ninguna justicia independiente. De manera que a la hora de la responsabilidad, todos tenemos que trabajar por la unidad, pero tenemos que decir que si esas luchas no pudieron llegar a un triunfo absoluto o tenemos que sufrir ahora estas consecuencias de la criminalización, ha sido porque ha habido una traición centralmente de los dirigentes de la CGT. Por eso mañana el sindicalismo combativo de la izquierda va a la marcha federal a reclamar que haya un paro nacional de la CGT y de las CTA para derrotar el ajuste de Macri y la persecución a los luchadores. Por eso es muy importante esto, porque claro, el ataque no es solo a los compañeros de Tierra del Fuego, están los compañeros ferroviarios que pesa una criminalización y la aplicación del fallo de la Corte, están los compañeros directivos del SEON de Jujuy que están criminalizados, estamos hablando de miembros también de las comisiones directivas y los cuerpos delegados, acá está el compañero Cáceres de la 60, el ingenio Ledesma acaba de ser sancionado con la posibilidad de la pérdida también de la personería sindical por su lucha, es decir, que estamos todos involucrados en esta campaña nacional. Ojalá se puedan lograr pronunciamiento en todos los lugares de trabajo, en las asambleas y todo lo demás, contra el desafuero del compañero Horacio Catena, que es la bandera que nos tiene que unificar para derrotar el ajuste y esencialmente la criminalización de la protesta. O sea que el compromiso de llevar adelante una campaña nacional e internacional, si corresponde con pronunciamiento de otros dirigentes de otros países, creo que es muy importante que lo podamos tomar entre todos. Muchísimas gracias. Le cedemos la palabra a la compañera Ana Blanco, secretaria general del CISADEM de Santiago del Estero. Bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros hemos decidido, como institución, también participar mañana de la marcha y venir un día antes para acompañar a Horacio y a todos los compañeros de SUTEF en una declarada muestra de amedrentamiento que están llevando a cabo en contra de los que luchan. Y tengamos todos en cuenta que la criminalización de la protesta está orientada sin ningún lugar a dudas a una especie de disciplinamiento de la clase dirigencial, a mensajes que recaigan en las bases, a desarticularlas, a desunirnos y a que la lucha se debilite con estos mensajes ejemplificadores que pretenden instalar a nivel provincial y nacional. Ustedes saben que tanto políticas provinciales como nacionales están orientadas a eso. Nosotros, como casi todas las provincias del norte, venimos sufriendo hace muchísimas décadas unos gobiernos autoritarios y feudales que se reciclan y se potencian cada vez mejor. Y que en este año han tenido reacciones casi inauditas respecto de la histórica gesta que los maestros santiagueños han llevado a cabo este año. Desde detenerlos en las rutas como para no poder llegar a las marchas, dejándolos literalmente tirados a los docentes, detenernos a compañeros, encarcelarlos y están procesados por participar en las marchas, habernos propinado una feroz paliza por patotas orquestadas a ese efecto en Termas de Río Hondo, a media cuadra de donde las autoridades oficiales estaban y la policía miraba a un costado, haber llegado a descuentos 0-0 por 3 meses consecutivos a los docentes que luchan, no cobrar un centavo, ni siquiera el salario, desconociéndonos como patronal, sin aportes, con la total complicidad de la justicia, donde estamos llevando a cabo los amparos que se esconden bajo los cajones oficialistas, y como con tantas medidas no han podido con nosotros, porque la resistencia seguía y el maestro no se arrodillaba, han intervenido el Consejo General de Educación y los órganos que dependen de él, las juntas de clasificación, el Tribunal de Disciplina, donde teníamos representación electa y donde CISADEMS tenía asegurado la mayoría para estas elecciones. Es decir, que nos han quitado la representación y la constitución de estos organismos que tienen rango constitucional. En fin, todos sabemos que una intervención en el sistema significa agarrar una bolsa de trabajo apetecible para cualquier gobierno, como es la docencia, volver a las designaciones en despachos oficiales ligadas, vinculadas a cuestiones político-partidarias, como ya la hemos sufrido en épocas anteriores, usar a los sumarios como mecanismo de amedrentamiento y de persecución, más ajuste, porque van a restar, por supuesto, cargos y horas cátedra, entre otras tantas medidas que significa una intervención del sistema. Pero nosotros entendemos que lo que nos pasa a nosotros, lo que le pasa a Horacio, lo que le pasa a Sutef, muy lejos de ser un fracaso de la lucha, no es otra cosa que una declaración pública de que no pueden con nosotros, que por las buenas no pueden con nosotros, y mucho menos van a poder si nosotros nos unimos y hacemos una resistencia orgánica, organizada, totalmente desprendida de intereses particulares, a la que nosotros como entidad estamos dispuestos a sumarnos. Cuenten con nosotros y seguiremos en esta lucha. Compañeros, como hemos hecho en varias ocasiones, recuerdo el 3 de diciembre pasado que hemos hecho una enorme marcha nacional educativa donde los compañeros de SUTEF estuvieron a la cabeza de esa movilización y denunciábamos en ese momento el tema de las condenas y reclamábamos la absolución, y luego con toda la campaña de denuncia que seguimos haciendo en cada uno de nuestros distritos. Somos parte y continuaremos siendo parte como SUTEFA Matanza y también desde la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero de la campaña contra los ataques a los compañeros de Tierra del Fuego y a cada uno de los trabajadores en cada rincón del país. Nos parece muy importante, lo discutimos mucho en la asamblea de SUTEFA, en varias asambleas de SUTEFA Matanza, la situación que estamos atravesando los docentes. Los docentes estamos en lucha en todo el país y esto es una realidad que se palpa porque en cada provincia, como se ha podido, los docentes se han manifestado. En este momento el tema de la reapertura de la paritaria salarial es un reclamo que recorre el país y que obviamente el gobierno pretende acallar, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales que van desde los del PRO hasta los kirchneristas y todas sus variantes. En ese punto, hoy los SUTEFAs multicolores estamos de paro. El paro es muy importante, no solo en nuestros distritos, sino en una parte importante de la provincia, porque efectivamente el tema de que es necesario enfrentar las medidas del gobierno con lucha es una realidad que se está haciendo carne cada vez más fuerte y con independencia incluso de las direcciones sindicales completamente claudicantes que en algunos casos están al frente de nuestros sindicatos. En este punto, bueno, mañana va a haber un paro también ya convocado, ahí sí, por el SUTEBA provincia y demás, pero nosotros entendemos que tenemos que atravesar todo el país con estas medidas de fuerza que están poniendo de relieve estos reclamos. Porque no es solo el problema salarial, como muy bien se ha visto en Tierra del Fuego, es el tema de las jubilaciones, vienen por las jubilaciones en todo el país, es el tema de los cargos docentes, es el tema de la estabilidad laboral, y también en este momento es el tema de la evaluación educativa, quieren introducir el salario por mérito. Es un problema muy serio que está atravesando todo el país y que estamos preparándonos para enfrentar y para derrotar. En este punto, bueno, sin dudas nos comprometemos, como ya lo hemos venido haciendo, a acompañar todas las medidas que resuelvan los compañeros. Vamos a estar el sábado en la reunión que se está convocando para discutir la continuidad de la campaña y nos comprometemos a llevar todas las medidas que sean que se resuelvan no solo a nuestro distrito, sino a todos los distritos donde estamos interviniendo y donde la multicolor tiene presencia para que sea llevada adelante. Muchísimas gracias. Bueno, le cedemos la palabra al compañero Alfredo Cáceres de SUTEBA. Sí, gracias, compañero. Sí, ahí va. Sí, gracias compañeras, compañeros, buenas tardes. Sí, en primer lugar traerle la solidaridad una vez más a los compañeros Horacio y a todos los compañeros de la delegación de Tierra del Fuego. Creo que sí, digamos, más allá de que estamos todos enfrentando el ajuste, los que estamos acá, me parece que la bandera de que esto no se lleve a cabo, digamos, en la defensa de Horacio y de los compañeros que están amenazados es clave. Hace una lucha democrática fundamental, hace también, nos parece, una cuestión de posicionamiento del movimiento obrero sobre las luchas de los trabajadores. Nosotros defendemos intransigentemente la toma de la Casa de Gobierno por parte de los trabajadores de Tierra del Fuego. Cuando los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer, no pueden esperar que los trabajadores mansamente les presentemos un papel en ventanilla para que nos respondan. Tenemos que hacer lo que hay que hacer, y con ese ángulo defendimos a los compañeros de petroleros perseguidos en Santa Cruz y condenados a cadena perpetua de Las Heras. Hicieron una pueblada no porque querían asesinar a un policía, hicieron una pueblada porque el Estado los acorraló y fue a desarticular su organización. Y si eso ocurre, estamos con la pueblada y con los trabajadores, y no le reconocemos al Estado su derecho a inmiscuirse en los asuntos de la clase trabajadora. Este es el posicionamiento que el sindicalismo combativo debe tener frente a todo, aún frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que quiere discutir si vamos a hacer o no vamos a hacer huelga. Que sigan discutiendo, y mientras tanto el sindicalismo combativo, parado en este lugar, seguirá desarrollando sus fuerzas hasta poder terminar con esa casta de burócratas sindicales que tenemos en las organizaciones mayoritarias del movimiento obrero, que en vez de sacar ni siquiera un comunicado, ni siquiera pronunciarse, están realmente jugando para la clase dominante. Creo que la marcha de mañana, por esa misma razón, es importante, por lo que muestra, digamos, la vida de nuestros dirigentes, que mientras una gobernadora como Vidal no paga los sueldos en tiempo y forma, cesa docente, los despide ahora en agosto por problemas de ellos, y ni los explican y ni responden nada. Las escuelas se caen a pedazos, hay chicos sin clase porque no le nombraron docente al primero de septiembre a esta altura, y pretenden que nos quedemos de brazos cruzados. Que Baradella haga lo que quiera, nosotros vamos a seguir desarrollando la lucha, y obviamente creo que la bandera del compañero Gatene, de los compañeros de SUTEF, debe presidir toda la lucha de los trabajadores de ahora en adelante hasta que este fallo se caiga y podamos, digamos, garantizar justamente las libertades democráticas, los derechos democráticos y sindicales. Si nos atan las manos, evidentemente vamos a poder pelear con más dificultades, pero creo que es muy difícil, después del argentinazo, después de toda la experiencia acumulada por el movimiento de lucha, que nos tapen la boca como quiere hacerlo hoy la gobernadora Bertone, en particular a los compañeros del SUTEF. Así que toda nuestra solidaridad, como siempre, como en todas las asambleas y todas las veces que han venido y que han participado incluso algunos compañeros de base en asambleas nuestras, una vez más redoblar ese compromiso, y adelante, compañeros, sin fuerza. Gracias. cedemos la palabra a la compañera Liliana Celotto de la AGD, de la Asociación Gremial Docente de la UBA. Buenas tardes, compañeras, compañeros. En primer lugar, quiero mencionar que me acompañan como una delegación de la Mesa Ejecutiva de AGD el compañero Néstor Correa, secretario de Derechos Humanos de nuestro sindicato, y la compañera Jorgelina Matusevicius, secretaria gremial también de la comisión de la Mesa Ejecutiva de AGD UBA. Como nosotros lo señalamos desde un primer momento, evidentemente, cuando se profundizó el ajuste que ya veníamos sufriendo los trabajadores cuando sube el gobierno de Macri, con una característica realmente feroz, no solamente venía acompañado de controles de los topes paritarios, no solamente venía acompañado de despidos y suspensiones y de inflación, sino que también venía acompañado de represión y de la utilización de la justicia para tratar de controlar los movimientos de lucha que estamos desarrollando los trabajadores. Las muestras son lamentablemente varias. El otro día estuvimos acompañando a los compañeros de la 60 pidiendo por la derogación y la terminación de los juicios y denuncias al compañero Cáceres. Hemos estado en Tierra del Fuego, hemos acompañado a los compañeros petroleros, a los compañeros de Santiago del Estero, y seguiremos así haciéndolo todos juntos, porque es evidente, como muy bien está demostrado en la provincia de Tierra del Fuego, que acá el ajuste del gobierno nacional, acompañado por el ajuste de los gobernadores, que si bien políticamente se dicen que están en la resistencia, cuando se ponen a jugar y están viendo cómo atacan a las condiciones de trabajo, a las condiciones salariales y a las condiciones de vida de los compañeros que están en sus provincias, es sin lugar a dudas un mismo signo igual con el ajuste del gobierno de Macri. En ese sentido, bueno, por supuesto, refuerzo la convocatoria al sábado 10, hasta, repito, la dirección de nuestro sindicato, sábado a las 10 de la mañana, sábado 10, sábado 3, a las 10 de la mañana, en Chile 2181, y mañana también el compromiso de todos los que formemos parte de la columna independiente, que va a estar precedida por una bandera que dice no al tarifazo, no al ajuste del gobierno nacional y de los gobernadores, poner muy fuerte la bandera también de estar contrarios a los desafueros que están sufriendo los compañeros del SUTEF. Ese es nuestro compromiso, al igual que sumarnos a todas las iniciativas que se lleven adelante. Nada más, compañeros. Tenemos el saludo también de la AGD UBA, de su secretario adjunto, el compañero Gabriel Delicio. Continúa con su palabra el compañero Néstor Marcolino. Hola, compañeros, ¿cómo le va? Bueno, de la línea 60 venimos a no solo traer la solidaridad, sino comentarles que cuando nos agarró el procesamiento del compañero Héctor Cáceres, que acá está, nuestro compañero delegado, en la asamblea nuestra no explicábamos lo de Héctor Cáceres. Lo que explicábamos era lo que había pasado en Tierra del Fuego con ustedes, lo que había pasado con Milagros Salas, que eso ya nos costaba un montón y teníamos muchas críticas. Y teníamos que explicar que no importa el signo que sea, que sino que lo estaban metiendo en cana por salir a protestar. Salimos a contarles todos los casos que estaba habiendo de la criminalización de la protesta. Incluso recuerdo que a la línea 60 llevamos a los compañeros petroleros de la acera para reclamar por cuando hicimos el comité por la absolución de los petroleros de la acera. Entonces no explicábamos el tema de Héctor Cáceres como un problema particular de la línea 60 nada más, sino que lo hacíamos en conjunto entendiendo lo que estaba pasando. El gobierno anterior dejó todo preparado para que este gobierno imponga desde el Proyecto X, ley antiterrorista, la cantidad de compañeros que estaban procesados que ahora se empezaba a llevar a cabo la gran cantidad de juicios. Entonces, de esa manera lo explicábamos nosotros. Ahora, acá pasa algo raro. Los tipos para aplicar los ajustes, ya lo dijeron todos, tienen que criminalizarlos. Pero nosotros de ellos podemos esperar eso siempre, compañeros. Nosotros del enemigo tenemos que esperar lo peor, y lo peor es eso. no nos tenemos que quedar... A mí no me asombra, yo no sé si alguien la asombra, a mí no me asombra. Lo que sí me asombra es que nosotros no podamos unificarnos, llamar a un frente único con todos los laburantes, que tengamos mandato de vaso para llevar a cabo alguna acción en conjunto. Y no estoy hablando nada más de marchas para protestar, sino si en algún momento podemos hacer alguna acción gremial todos juntos, la que podamos hacer, las que nos dé cuero, pero hacer algo todos juntos y no solamente salir a protestar porque nos están judicializando, sino para empezar a tener reclamos que nos atañe a todos los laburantes. Entonces, eso era lo que nosotros veíamos con preocupación. Por eso, desde la asamblea de la 60 no se tomaba lo de un compañero que está ahí, Cáceres, como un tema particular. El cuerpo delegado de la 60, tenemos a casi todo el cuerpo delegado de la 60 con juicios. Es más, 4 juicios de desafuero tenemos. ¿Está bien? Lo de mi compañero pasa por el último conflicto de los 42 días, en ese marco, o sea que fue con el gobierno anterior. La empresa utilizó a 2 trabajadores para que le hagan 2 causas penales a mi compañero. La verdad que el otro día marchamos, fuimos a la Cámara de Apelaciones, porque obviamente nunca confiamos en la justicia. Cuando fuimos a la Cámara de Apelaciones, nos dijeron que en 15 o 20 días hábiles iba a estar el fallo. Lo hicieron en el momento el fallo. Por una de las causas, lo sobreseyeron, digamos, no, a veces me olvido los términos jurídicos. Pero por la otra lo procesaron igual, de un día para el otro. Al otro día ya teníamos la sentencia. O sea, mi compañero continúa procesado en una de las causas. La causa es de 3 a 6 años y no es la primera que recibimos. ¿Tá? Tenemos compañeros con probation, delegados. Sufrimos juicios orales y públicos. En cada acción que hacemos los trabajadores de la línea 60 somos procesados. Entonces, repito, no me asombra lo que hagan ellos, lo que me preocupa es lo que hagamos nosotros todos juntos. Eso es lo que me preocupa. No podemos más, compañeros, que se nos caigan, llamamientos que a veces tratamos de hacer los que podemos salir a pelear. No se pueden caer más, no se pueden caer por diferentes, no sé, no quiero llamar mejindades, pero nos tenemos que poner de acuerdo en algún momento. Está bien, nos tenemos que poner de acuerdo en algún momento, porque cuando sacamos el comunicado de prensa, ni bien la metieron presa a Milagro Sala, fuimos criticados, lo que estaba explicando con muchos compañeros, inclusive por compañeros de base, porque hablaban de que era chorra, que no era chorra. Y me acuerdo que en aquel momento, el perro Santillán no le dio el apoyo en ese momento, entendí yo, o entendimos algunos, y después le terminan metiendo preso a 4 compañeros al perro Santillán en una huelga que había en Jujuy. Acá nos va a llegar a todos los que salimos a pelear, así que nuestro llamamiento es claro. Primero, compañero, a vos te invitamos a las asambleas de la línea 60, porque esto más que nosotros lo digamos acá, lo más importante es que lo podamos contar a los compañeros, y es mucho mejor cuando llevamos a los compañeros a nuestras asambleas a explicar estas situaciones, porque una cosa es que lo expliquemos nosotros y otra cosa que ya cuando vienen los compañeros a explicarles que nos pasaba lo mismo. Eso habíamos hecho con los compañeros petroleros de Las Heras, eso lo hicimos con unos cuantos compañeros, así que lo que te convoco es que si en algún momento puedas venir a las asambleas de Plaza Constitución con mi compañero Héctor Cáceres y a las asambleas de Ingeniero Marwich, con nosotros, con Esteban, con los compañeros de allá, entonces que vengas y vamos a explicar esto en conjunto, no solamente como un problema tuyo, sino como un problema mío, como un problema de la clase. Esa es la única forma que lo vamos a resolver. Y a ver, de una forma por otra, a ver cómo todos juntos damos una pelea, no solamente para ponernos a llorar porque nos están criminalizando, sino cómo salimos a dar una pelea todos juntos, con todas las cosas que tenemos por conquistar, compañero. Muchas gracias. El compañero Héctor Chino Haberlin de Nuevo Más. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo muy cortito, está casi todo dicho. La lucha de los compañeros docentes y estatales de Tierra del Fuego ha sido muy importante en estos meses, han estado un poco en boca de todos los luchadores, siempre hemos apoyado, bancando los cortes y las marchas que hicieron acá en Buenos Aires. Bueno, es simplemente ratificar el apoyo que desde Nuevo Más les damos, y suscribo las palabras de Néstor en el sentido de que el problema es lo que no juntarnos solamente cada vez que viene y nos pega un palazo o nos procesa o nos quiere meter preso o lo que sea, sino que estar pendiente un gran reagrupamiento de los sectores luchadores, combativos, antiburocráticos, justamente en primer lugar para defendernos, porque esa es una realidad, y es mejor estar todos juntos para defendernos que tenerlos que estar llamando cada vez que pasa algo. Eso es una tarea pendiente y es una tarea urgente para hacerla, porque si queremos dar algún tipo de lucha un poquito más de más envergadura que la que podemos dar, nos tenemos que juntar. Nada más, compañeros. Blanco de la Nacional. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que se ha dicho todo. Y en especial yo quiero hacer un agradecimiento. Primero a Norma, que cuando yo llegué a Tierra del Fuego no encontré una militante, encontré una amiga. Y eso es lo más jodido que nos puede pasar. Después, por mi organización, estar a entera disposición de los compañeros de Tierra del Fuego. Pero no sería honesto conmigo si yo no dijera dos cosas, por lo menos para que me ayuden a reflexionar. Es muy difícil cuando uno está en la posición que estamos nosotros como organización, porque nosotros estamos en este momento en un gran dilema. Y el dilema es la síntesis por ahí de que cuando hace mucho tiempo teníamos la idea de armar una organización, alguien en su ilusión puso el 14 bis por delante de nosotros. Y eso es lo que representa mi organización, el 14 bis. Y cada vez que tengo la posibilidad, sin mirar el color político, lo único que le digo, primero que hay que construir, y segundo es que tenemos que recuperar en la Argentina la dignidad. Y la dignidad no tiene color. Entonces no importa que pase en Tierra del Fuego o que pase en Santiago del Estero. Si los trabajadores en la Argentina no logramos recuperar la dignidad, evidentemente estamos completamente desorientados. Y ahí es donde hablamos de una trinchera. Esta trinchera no tiene forma porque hay un solo enemigo y un solo adversario. Por eso volvemos a intentarlo desde nuestro medio de organización, estar a disposición de poder armar una gran multisectorial. La necesitamos no solamente para nosotros, para los que nos están mirando. Y los que nos están mirando es lo que nosotros dejamos. Cada uno de nosotros debe haber llegado así como en Tierra del Fuego con una ilusión. Primero armar una pareja y después poder tener hijos y nietos. Esos son los que nos están esperando. Acompañado de 30.000 desaparecidos y de una lucha por los derechos humanos, que esto también es derechos humanos. Muchísimas gracias. Compañeros, tenemos la adhesión del Centro de Estudiantes de Joaquín P. González, de la FUBA, del Frente de Lucha, donde están la AGTCAP, la Asociación Gremial de Trabajadores Gestionados Precarizados, el FOB, la Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, y el Movimiento Resistencia Popular. Tenemos la presencia de Omar Villacorta, Comité de Trabajadores de Patria, en la Comisión de Absolución de los Petroleros de Areceras, y por la Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos del Mundo. Continuamos con el compañero Carlos Cerrizuela, del frigorífico Río Platense. Bueno, sí, hemos venido con los compañeros de la Lista Roja de la Carne a esta audiencia pública. Apenas nos enteramos de que se iba a celebrar, estábamos justo en la fábrica cuando nos llegó la noticia y se lo planteé a los compañeros y todos coincidimos que era una cuestión de primera necesidad estar acá, porque a nosotros nos toca muy de cerca esta situación. En primer lugar, porque nosotros también fuimos perseguidos por la justicia patronal por el simple hecho de defender los derechos de los trabajadores, es decir, defendernos a nosotros mismos. Fuimos procesados, toda la comisión interna del frigorífico rioplatense, con pruebas recogidas ilegalmente con la gendarmería. Por eso nosotros somos querellantes en la causa que se conoce como Proyecto X, patrocinado por las compañeras y compañeros de Correpi, en especial María del Carmen Verdú. Y no es nada raro lo que estoy diciendo, creo que la mayoría de los que estamos y estuvimos acá en esta sala hemos sufrido alguna cuestión similar. Y también porque nos toca muy de cerca la situación de que a un grupo, a una organización de trabajadores que se propuso poner en pie la organización, recuperarla para la clase en sí, en un mar de organizaciones usurpadas por la casta burocrática que dirige la mayoría de los sindicatos y las cúpulas sindicales del país, nosotros que pusimos en pie en un gremio de trabajadores privados de la carne, la lista roja de la carne, que estamos por disputar nuevamente después de 4 años la dirección del sindicato, nos toca muy de cerca porque sabemos que lo que le pasa a los compañeros es también es vernos en el espejo del futuro, lo que nos puede pasar a nosotros en el posible suceso, lo cual también es muy posible. Nosotros la última elección la perdimos por 56 votos nada más, y esta vez creo que tenemos más chance todavía, y seguramente nos va a esperar desafíos del tipo como lo que le toca al compañero. Y en tercer lugar, también, y como han dicho Néstor y también el propio Horacio y varios compañeros y compañeras, que esto que nos está tocando, porque lo que le toca a ellos nos toca a nosotros, no es una desgracia, y sí seguramente es un golpe, pero son de los golpes que todos los que estamos acá esperamos y sabemos que nos van a dar. Sobre todo cuando vemos que del lado de ellos no es que está tan bien que digamos, porque al revés de la unidad que vemos hoy acá, donde estamos todos los que luchamos, o mejor dicho, una parte de todos los que luchamos, tenemos enfrente la unidad de los burócratas, los que se reunieron el 22 pasado, precisamente para poder revertir esa bancarrota que vienen arrastrando de hace tantos años y que hace posible que se recupere el sindicato como recuperaron los compañeros y que ya hayan tantos representantes clasistas en estos lugares, que es el Congreso de la CGT, una artimaña más que ponen en pie para poder contener un ascenso que no van a poder contener. Por eso yo quiero también cerrar esto con un mensaje positivo que creo que compartimos todos. Esto que le hacen a los compañeros es porque tienen miedo. Esto que le hacen a los compañeros es porque saben la fuerza del movimiento obrero organizado, y los que estamos acá presentes, más muchos otros luchadores que no están, somos los que mejor representamos, por eso tienen miedo y por eso arman estas barreras para intentar detenernos. No lo van a lograr, vamos a estar todos luchando juntos para impedirlo, y también me hago mías las palabras que dijo Néstor en la total unidad de todos los compañeros y compañeras. Gracias. Tenemos la solidaridad del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, tenemos la adhesión de Colado Histórica, de ANSAFE Rosario, ADOSAC Santa Cruz, SICOP, de la Asociación Judicial Bonaerense, de ATE Sur, de ATE Educación de La Plata, de SUTE Godoy Cruz Mendoza, de la Junta Interna de ATE Lotería. Nos queda la compañera Susana Encarola de Rompiendo Cadenas, y luego cierra el compañero Catel. ¿Querés? Sí, un minutito después que la compañera. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes. La verdad que muchísimas cosas ya fueron dichas respecto de esta situación. Especialmente me quiero hacer eco y recoger las palabras del Pollo, de Néstor, del compañero Cerrizuela. Entendemos en Rompiendo Cadenas que es un imperativo esta unidad necesaria de las organizaciones, esta unidad por abajo que hace falta para tanto para resistir el ajuste, resistir la represión, los tarifazos, todas las políticas de gobierno que claramente llevadas a cabo por los mismos genocidas que organizaron la dictadura, que reorganizaron el país a la medida de las multinacionales, que hoy toman en sus manos, digamos, el proyecto de ofensiva del imperialismo. y de las multinacionales sobre nuestro país y sobre América Latina, que necesitamos una unidad muy fuerte y por abajo, y por eso también quiero decir que en la asamblea de ATESUR se ha votado por unanimidad, digamos, esta solidaridad con los compañeros. Nos parece que es el camino que tenemos que construir hacia una unidad que nos permita no solamente resistir los embates, sino poder tomar una ofensiva que les haga volver a archivar sus planes de ajuste y de represión, que eso se tiene que manifestar en las calles, que no tenemos que mirar tanto el color de quien convoca, sino ver cómo con la mayor fuerza y con la mayor participación posible podemos llevar el reclamo y el estilo de convocatoria a las luchas y el estilo de construcción de la lucha y la fuerza de los trabajadores que necesitamos poner en pie, que no será por arriba, sino que construido desde las asambleas de base, desde la participación real de los trabajadores, también alentemos a esa participación. Y la otra cosa a decir es que también sabemos, es experiencia nuestra, pero además es experiencia de ellos, que si nos unimos podemos ganar, que si nos unimos y nos organizamos podemos ganarle. Este retroceso con los tarifazos, que no es parcial, que es parcial, digamos, que no es definitivo, es una expresión de que el descontento no solamente se manifestó en las calles, digamos. Cuando somos capaces de unirnos, como decía alguien, qué bello sería el futuro y con qué fuerza podemos llevarlo adelante. Creo que ese es el desafío y también la certeza de que somos capaces de hacerlo retroceder si realmente la clase trabajadora tomamos en nuestras manos no solamente las reivindicaciones propias, sino las del conjunto del pueblo que están afectados por los intereses de cada vez mayor concentración económica, mayor explotación y mayor saqueo. Compañeros, tenemos una adhesión, un saludo que ha mandado el compañero Alejandro Crespo, secretario del SUTNA, recientemente recuperado. Él dice, lamenta no poder estar presente, nos solicita que hagamos llegar a los compañeros del SUTEP todo el apoyo del SUTNA y compromiso para pelear justo hasta lograr la anulación del desafuero y el triunfo de todas las luchas de los trabajadores. Alejandro Crespo. Luis Angio. Sí, mi nombre es Luis Angio, yo soy de la Red Nacional de Medios Alternativos y, bueno, en primer lugar, la presencia de la gran cantidad de compañeras y compañeros de organizaciones sindicales, políticas y sociales en esta conferencia de prensa. Pero justamente al ser una conferencia de prensa, me parece que hay que hacer mención a los grandes ausentes, que son los grandes medios de comunicación masivos que ignoran totalmente este tipo de conflictos. Y cuando no los ignoran, solamente los sacan para decir que estamos ocupando alguna calle, estamos creando caos, estamos molestando a otros que también trabajan, y nosotros sabemos bien que eso no es así, sino que estamos trabajando por nuestras reivindicaciones. Nosotros como medios alternativos, comunitarios y populares, yo pertenezco a la Red Nacional de Medios Alternativos, mi programa está en la retaguardia, el martes tuve la suerte y el orgullo de poder sacarlo al compañero Catena, aunque sea 10 minutos, pero para que justamente comentara esta conferencia de prensa. Hay otros compañeros que no pertenecen a la red de medios, como el compañero Martín, que está allí también, que estamos presentes. Y creo que acá, y algunos de los que se fueron, no pueden negar que como mínimo el 95%, por no decir el 100%, de las luchas de todos ustedes son reflejadas en los grandes medios alternativos, porque somos los que le damos la voz, los que le damos la palabra y estamos allí. Tal es así que nosotros como medio alternativo también tenemos compañeros sancionados, tenemos compañeros judicializados, tenemos compañeros que ahora vamos a un juicio, justamente lo nombraron con la compañera María del Carmen Verdú, porque dos compañeros cuando fue la represión en la Sala Alberdi fueron atacados con balas de plomo por policías de la Metropolitana y que en pocos meses en el mes de noviembre se abre el juicio oral contra estos policías que ya están identificados. O sea que nosotros como medio alternativo estamos siempre y van a estar siempre los micrófonos abiertos para todos estos conflictos. Quizá no llegamos masivamente, pero sí les quiero decir que llegamos a muchos lugares del país, a radios que, como somos red, trabajamos en red, y quizás los grandes medios de comunicación, TN, C5N, todas las que vemos nacionales que aparecen en cualquier lugar de cualquier provincia, no lo pueden desmentir, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, pero que esas noticias no salen. En los medios nuestros que están en otras provincias sí lo salen, porque lo replicamos permanentemente. Entonces, a mí lo que me interesaba era recalcar eso. El gran ausente en esta conferencia de prensa, donde tendría que ser masiva la participación para denunciar estos actos, tanto de lo que pasó en Tierra del Fuego como pasa en tantos conflictos, no están. Y no están porque esos medios sirven a esos patrones, a los patrones tanto de un gobierno como del otro, pero que en el fondo lo que quieren es tapar la lucha de los trabajadores contra estos planes de ajuste y contra estos planes que los trabajadores no resistimos. Eso es lo que quería decir, disculpen quizá la extensión. Sigue la compañera Sofía Rocha, del Centro de Estudiantes de Arquitectura y vicepresidenta de la FUBA. Bueno, primero que nada, traer toda la solidaridad y el apoyo a los compañeros de Tierra del Fuego. Los estudiantes, la verdad que para nosotros este año fue un faro de lucha, la enorme lucha que ustedes llevaron adelante en la provincia. De hecho, toda la difusión que le dimos del Centro Estudiantes, con las charlas, con cuando vinieron a pasar por cursos, todos los días los compañeros, muchos compañeros se nos acercan a preguntar cómo sigue lo de Tierra del Fuego, sigue en día a día también el conflicto, porque me parece que para todo un sector que cuando ganó Macri, digamos, pensaba que se venía la noche para todos, me parece que haber arrancado el año así con una lucha tan grande contra el ajuste del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales como el de Rosana Bertone, fue una muestra de que el pueblo se planta, digamos, y que el pueblo no deja que, sea el gobierno que sea, no nos van a quitar los derechos que venimos conquistando, no van a avanzar con un paquete de leyes así nomás, sino que hay todo un pueblo que se planta, que logra la unidad que lograron ustedes, digamos, no solo ganando a los docentes o a los estatales, sino a todo un pueblo que juntaba firmas, que estaba haciendo colas en las esquinas, digo, una lucha muy importante. Y hoy creo que estemos acá todos en la conferencia de prensa también muestra que son esas las luchas que nos terminan uniendo, por más de todas las intervenciones, digamos, que se hicieron. Creo que hoy la tarea que tenemos todos es abonar a la unidad, a la lucha, a seguir enfrentando este ajuste, y que no van a pasar así nomás por arriba de todos nosotros, que estamos en una pulseada constante, como mostró el tema de los tarifazos, digo, y mismo la lucha educativa que tuvimos en el primer cuatrimestre, los cacerolazos, digamos, toda la gente que día a día está saliendo a la calle a organizarse, a defender sus derechos, a impulsar otro tipo de Argentina, y que hoy estamos acá y vamos a seguir acompañándolos a todo lo que hagan. Hoy la tarea creo que tenemos es que esto no avance, digamos, que esto, que sacar a un secretario general de un sindicato no sea moneda corriente de los gobiernos, sino de que hoy tenemos que enfrentarlo y salir a luchar para que esto no sea un antecedente, y seguir impulsando, digamos, el programa que hoy es contra el ajuste y de fondo va por otro tipo de la Argentina y para una salida liberadora para todo el pueblo argentino. Así que mucha fuerza, compañeros, y vamos a seguir adelante. Continúa el compañero Héctor Cáceres, delegado de la línea 60. Gracias, no iba a hablar, pero bueno, me pedí un minuto nada más, bien cortito. En realidad, me parece que estamos redondeando y lo que necesitamos los trabajadores ya lo sabemos, es la unidad, porque cada vez que venimos a una audiencia pública, cada vez que nos pegan un palazo, nos juntamos en la charla de debates, los dirigentes sindicales combativos saben que la única, la realidad es la unidad, y sin embargo, en vez de pasar años y años hablando por qué no nos juntamos, solucionamos el problema de Catena, de Sobrero, de Cáceres y de todas las judicializaciones que van a venir. Y después vemos, porque en realidad tenemos militantes en todas las organizaciones políticas combativas, que son un espectáculo, que han llegado a una conciencia, una alta conciencia en la lucha de los trabajadores, lo han visto en carne propia, reciben los palazos diariamente de las patronales, y sin embargo, con toda esa cantidad de militantes y esa fuerza que tenemos, no nos podemos juntar, en realidad nos tenemos que dedicar a otra cosa, muchachos. Así que sabemos cómo hacerlo, tenemos los dirigentes que saben cómo hacerlo, tenemos la fuerza, hagámoslo, nada más. Bueno, compañeros, se ha cerrado aquí la lista de oradores y le damos la palabra para el cierre del compañero Horacio Pesina. No sé si algún compañero quiere decir algo, alguno de los compañeros que han venido conmigo quiere decir algo. Yo, ¿no? Juan Ferreira, ¿no? Bueno, no, lo mío es muy breve. Agradecer todo lo que se ha dicho. Nosotros tenemos un desafío muy grande, que es la de derrotar el ajuste, de recuperar los derechos que nos quitaron entre Gallo y Medianoche del 8 y 9 de enero, y avanzar por el camino liberador. Obviamente queremos una educación distinta para nuestros chicos, queremos otro país. A disposición de los compañeros en la línea 60, nosotros tenemos que organizarnos. Nosotros cada vez que salimos de la provincia tenemos que pedir permisos, autorizaciones, si no nos salimos, entonces tenemos algunas limitaciones. Bueno, él tiene que pedir permiso a la Unión Ferroviaria, que es peor. Así que en el sábado a las 10 de la mañana ahí organizaremos un poco las actividades, hasta dónde podemos llegar. Desde el punto de vista político, es muy bueno la ida a Tierra del Fuego con todas las iniciativas, pero lo cierto es que este también es un problema nacional. Este también es un problema del Ministerio del Interior. Este también es un problema del gobierno de Macri, que no hace nada, no mueve una piedra en la provincia, la gobernadora Bertone, sin la autorización de Rogelio Frigerio y de Mauricio Macri. No hace absolutamente nada en la provincia sin la anuencia del gobierno nacional y sin la aprobación del gobierno nacional. Entonces, hay mucho por hacer también acá en Capital Federal para poder lograr revertir la situación que tenemos. Vuelvo a repetir, nosotros somos una expresión, yo en realidad soy el primero, no se van a saber, soy el primero de la lista 17 en el tema de exoneraciones, pero nosotros tenemos compañeras que diariamente son presionadas, son amedrentadas en las escuelas públicas, en los jardines, en las escuelas medias, en los lugares de trabajo. Nosotros hasta le diría que en el caso mío tengo la suerte de ser secretario general y tengo cierta trascendencia en la provincia que me la da mi organización. Hay cantidad de compañeros que han sido llevados a juicio, que le inventan causas, obviamente que estamos solidariamente, pero no tienen la posibilidad de decir algunas cosas por los medios. Y eso se ha convertido en algo bastante frecuente en la provincia y nosotros lo queremos poner sobre el tapete. El problema nuestro es el problema de la docencia fueguina. Como dirían nuestros representantes legales, hoy tenés 6.000 trabajadores, 6.500 trabajadores de la educación subrepresentados, porque nosotros tenemos limitaciones de todo tipo para poder llevar adelante la actividad gremial. Entonces es un problema efectivamente que luego por todos lados llega a los trabajadores de la educación. Reafirmar el compromiso y agradecer la presencia de todos. Nada más.